acá nos traen, esto empieza a ser como una especie de agenda. La agenda de la semana, del fin de semana, ¿qué pasó? Porque ya pasaron cosas como el Eterno Movimiento de Musicografía, muy lindo, todo que estuvo acá, Lee Mayer y Lali, las chicas que cantaron. Bueno, ya las 20 horas pasó, seguramente se habrán ido. ¿Qué sé yo? Pero algo que viene, que tiene que ver con la sincronicidad solar 2012. ¿Ya estuvieron acá los chicos hablando de estas cosas? Tengo un amigo ahí que está en esto, que es recuperando la memoria genética original. Adán. Adán con N. Los caminantes azules ya están aquí. Se descubre el rostro de la verdad. El nuevo hombre de América Latina. Oh. Bueno, eso se va a hacer en la fecha del lunes 16 de julio, en las horas 18:30, entrada libre y gratuita en la Biblioteca Sarmiento. Cualquier cosa se comunican vía mail, minuevodespertar.ar@hotmail.com. Sincronicidad solar, conferencia audiovisual. Yo había invitado, capaz que vienen, está escuchando. Pastor tenía algo para contarnos de qué se trata esto. Si igual estamos bien en el 2012, el fin del no sé qué, calendario, también está, viste, otras cosas que tienen que ver con el 2012, y bueno. Así que bueno, aquel que quiera contarnos qué está, los acontecimientos que vienen. Yo cumplo el 12 del 12, nací el 12 de diciembre, así que el 12 del 12 yo contraté un par de gente que van a hacer meditaciones mundiales, viste, bueno, no tengo mucha plata para el cumpleaños, les dije, che, hagamos conferencias mundiales, así, yo de paso festejo a la noche, y ahí estaba Tertunti. ¿Te conocías a Tertunti? Bueno, es un muchachito que habla también de cosas. Sincronicidad de la planeta, el 5000 y la primavera del sol. Porque ya está como más caluroso, ¿viste? Que el sol entra en la primavera del sol. Esa es. Bueno, es como una pavada. Vamos a escuchar los temas. Después les cuento más lo de la postal de niño en el próximo bloque. Pero este tema tenía un poco que ver con los niños. A ver si entra este tribalista que había elegido yo. Si no, vamos con uno tribalista y después venimos. Esto es La Murgoga. Son las 21:24 horas. Saludos a mis niños que están ahí con Teo, a todos los niños, y ya volvemos. Yeah. Lola Pisosa this morning, thinking about the future. Don't know what the future has in store for me. Then I said, "Stop yourself, oh Lord, that's just nonsense. Just know what I am." Confusion, man and sorrow. Forget your troubles. What will be, will be. If she says so, man and sorrow. Song of sorrow. Make my bright tomorrow. What will be, will be. If she says so. Africa. Then I went to South Africa. Then I see my people suffering, and I see my people wandering. I see my people suffering, I see my people wandering. When will help come? When will Abuja be free? When will Jehovah be free? Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. A tu casa la llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en toda su medida. Bulonería El Radal. Todos los bulones. A pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Somos la Murga. Estamos en Murga. También panadería, variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140, kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro, Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Ubre. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Ubre. Buenísimo, che. Gracias a los auspiciantes y a todos y los que están apoyando un poco esto. Ah, ahora sí que acoplamos, Bueno, seguimos acá, siendo las 21 horas 37 minutos, por lo menos lo que dice este reloj. Que el otro, ¿sabés qué? ¿Qué pasó? Que no le podemos enganchar la vuelta para ponerlo en hora de nuevo, el electrónico. Ninguno, ¿eh? Lo que pasó, ¿vos intentaste, digo? No intenté. Después, voy a probar. No creo que sea tan difícil poner un reloj en hora, ¿no? Todos dijimos lo mismo, papá. Y nadie pudo. No. Es como la espada de Rey Arturo, ¿viste? Esa que tiene que sacar de la piedra. Y nadie puede. Claro. Pero ese bueno, pero está vos, viste que tiene grandes los números ahí. Lo voy a leer de lejos, acá te tenés que arrimar. Yo ya que viste. Bueno, vengo bien igual con la vista. Acá seguimos entonces con la Murgoga, la mutante Murgoga, porque ustedes verán que ya lo que. Nuestros amigos Brenda y no, disculpa que no me acuerdo del otro muchacho que. Dani. Y de Dani, que nos tiraron esa carpetita de murgas y estuvimos. Que igual tenemos una bocha también, pero fueron los únicos, viste, que arrimaron el material. Yo dije, vengan, acá arrancamos, trae tu material, hagamos. Igual es un aire de carnaval, ¿no? Mirá, de fondo ahí siempre tenemos algo. No vamos a abandonar el carnaval, pero bueno, tampoco la murga otro cantar que me llame a ver qué está haciendo, porque fusta al final no coincidimos más. Estaban en un proceso todavía de reiniciación, pero alguno de los compañeros me puede llamar. Mirá, el 4455-800 son los teléfonos, el 4455-999. ¿Alguna novedad murguera? ¿Algo en la agenda nuevo? Yo mientras tanto les cuento esto de que la postal del niño viene a ser como que para el Día del Niño, ¿sí? Preparen, escuchen los niños y los grandes atiendan. Vamos a hacer una jornada así de juntada de juguetes. También se va a hacer una postal que vamos a regalar. La postal tiene que ver con que los niños, las nenas, los nenes dibujen, manden sus dibujos. Y vamos a hacer un collage de dibujos y con eso crear una postal, ¿no? Dentro de todos los que acá hay artistas que laburan con un poco con lo que es la gráfica, ¿no? ¿Vos qué sabés de eso también? Bueno, si querés puedo dibujar ahí un pajarito, algo, te dibujo si querés. Claro, vos tenés unos libritos que están lindos los dibujitos. Podés participar, digo, de esto, ¿eh? Es así. Los grandes también traen sus dibujos, los pueden dejar ahora, mientras tanto en pata a pata, en la semana hay como una urna donde se va a recibir con una ficha ahí que convoque a la postal del Día del Niño, donde mientras tanto vamos a estar recaudando los dibujos que los niñas, niños, grandes, chicos y grandotes, junto con la hora del recreo, que es los sábados a las 10:30, está Fernando con su programa y todos sus personajes en la hora del recreo. Junto con ellos y con Goga vamos a armar esto que es la postal del Día del Niño. Así que los niños pónganse a dibujar, manden, traigan acá a Goga o mientras tanto van a Pata a Pata, que está ahí en la esquina de Ascona y Sarmiento. ¿Viste? En la Plaza de las Patitas, ¿cómo le llaman? En la esquina de las Patitas. Ascona, dijiste. Ascona, ¿no se llama? no sé. Sí, es Ascona o Diagonal de Ascona, no sé, acá. Avenida Sarmiento, Pata a Pata. La esquina de las Patitas, hay una placita de juego, también los chicos están muy buenos. Que son auspiciantes de la hora del recreo. Y bueno, ahí va a estar la urna para recibir los dibujos de los niños. Pueden llevar sus dibujos en esta semana. Entre los dibujos que lleguen vamos a hacer un collage, una postal linda que vamos a regalar en el Día del Niño, junto con la recaudación de juguetes y cosas que vamos a ir. Y mientras tanto les vamos a ir contando, porque en la semana estamos juntándonos con gente, más gente que está organizando cosas para los niños el día. Que bueno, si bien el Día del Niño, como dice Fernando, es todos los años, todo el año. Qué sé yo, se aprovecha la excusa y nos juntamos y hacemos algo por ello. Te cagás de risa, ¿no? Terrible eso, Después, viste que como esto de la mutante murgoga, escuchamos a Tribalista y unos reggae africanos. ¿Te gustaron los reggae africanos? Muy buenos, sí, me encantaron. Bueno, después te lo voy a pasar. Pero tengo un material que también traje para compartir con la gente, que viste cuando a veces decía, che, me voy a grabar estos temas. Bueno, mira, para el final de este programa ponete eso, que te voy a mandar tres temitas de Pink Floyd. A la gente le gusta Pink Floyd, le gusta el reggae, y van a ver esto que hicieron unos amigos, que amigos, dice el chico. Una gente que labura con la música, muy lindo. Bueno, vamos ahora entonces a escuchar unas cosas, así un tema que es para Aimé, que le dije que iba a poner un tema de Shakira, que bueno, que no viene al caso, a mí también me gusta, para que la gente baile, y después unos temitas raros de raga, para que se pongan medios cachondos, así vamos a ver un poco, para ella, así que el marido o la marida, agarra por atrás y le pone a ver. Y ya venimos con la murgoga. La mutante murgoga. Ahí va. ¿Ves, por ejemplo? Te pone así, lo agarras de atrás de sorpresa, ¿viste? Sí, viejo. Chate. Te le vas arrimando de a poquito. Ya

Bueno, ahí sigue, viste, como María. ¿Te gusta esto? Es un raga, viste, medio especial también. Sí, me gusta, sí. El, me gusta el tempo que tiene ahí. El, medio dub también. Dejemos actual, Barzal, mirá que esto viene de lejos. Big Boy, si buscan por ahí Big Boy, Big José. ¿Eh? Princesa, nos enseñó un poco esta música. Princesa, que vivió con nosotros hace mucho tiempo en La Loma. Con ella descubrimos un poco los reyes del raga, le llamamos. Juancito, Juan Tambor sabe muy bien de qué estoy hablando. Y bueno, acá estamos con la Murgoga. Le mandamos un beso grande a la mamá de Diego, a Claudia. Dale, sí, que está escuchando. Desde Caballito, ¿eh? Qué grande, ahí por el Facebook estamos escuchando desde Caballito. Con mucha gente que está por el www.radiogoga, no, gogabolson.com. Así que un saludo para toda la gente que está conectada por ahí. Y bueno, la Murgoga se está yendo, entramos medio tarde, pero trajimos lindo material para empezar a compartir con la gente. Por eso de ahí viene, que pueden también mandar mensajes al 154-60-3577 y enviarnos material también, traer para acá. Mirá, traje material para Murgoga. ¿Viste cómo suena esto? Escuchá. Están tosiendo, ¿viste? Este es un poco de material que quería compartir con ustedes al final de este programa de la Murgoga, Mutante Murgoga, que ya retomaremos un poco de temas de murgas, pero trajimos bastante material para compartir que nos gusta que suene un día sábado, como una previa ahí de... Así que la gente nos diga qué es lo que para hacer después. Yo iba a estar igual con mis hijos, ahora vamos a comer algo por ahí afuera. Veo qué vamos a hacer. Pero mirá. Hoy toca La Roca. La Roca, mirá dónde toca. En La Casona. Bueno, la gente que le gusta el rock and roll. También vamos a traer material de rock and roll copado para compartir. Qué tool esto, ¿eh? Se pueden hacer bellas cosas con la música. Esta fusión. La Murgoga empieza a llamarse La Hora Latina también. Sonó un poco de reggaetón, ¿no? Reggae. Que va. Yendo ya con esto de la Murgoga. Me gusta porque en teatro usábamos mucho Pink Floyd. Para relajar, para flashear, para descubrir, para mover el cuerpo, ¿viste? Parte de la danza. Bueno, prometo para el sábado que viene un poco más de material así que tenga que ver justamente con la danza. Los talleres que vamos a estar armando acá, que la gente que está haciendo talleres, un poco los que están tocando. Está Leandro, por ejemplo, le mando un saludo a Leandro en El Hoyo, que está dando talleres de percusión y danza africana, me comentaron, muy copado, los viernes. Ahí por donde está también las clases de la Murga, que están los martes a las 15:30, que está Franchi. Lo mismo que Juan Tambor, que está acá en Galeano dando clases también de percusión africana. La comparsa no hace más integración, pero están ensayando, ya van a venir. Así que así nos vamos, chicos, con la Murgoga. Mutante Murgoga, así que pidiéndonos para hasta el sábado que viene a las 21 horas, les dejo con dos temitas más de Pink Floyd, que me encanta esta gente que hizo reggae fusionado con esto. Encima suena bien, ¿viste? O sea, una cosa es medio cover, pero lo hacen Helio. Diego, gracias, nos vemos. Y a la gente, gracias por estar ahí, sigan disfrutando de Goga y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Saludos a Aimea, Kimani, Renata que están en casa, a Teo, Indira, que vino, que ya nos vamos a encontrar. un beso grande. Y a Claudia también, la mamá de Río, está por ahí, a mi vieja también. A todos mis hermanos, a Gaby, a... chao, nos vemos. We'll be right back.